Toda práctica colectiva, solidaria, emergente, nace de la producción y la reproducción de la vida inmediata, hablando y cooperando. La cooperación como solución a los problemas sociales, hablando y cooperando. Escucha, hablando y cooperando, todos los martes de 8 a 9 de la mañana, por La Voladora Radio, 97.3 FM. Hablando y cooperando. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a La Estación, Café Restaurante Galería. Ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Iniciamos. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. ¿Qué tal? Buenos días, tengan todos y todas, como decía aquel, ¿no? Chiquillos y chiquillas. Hoy martes 13 de junio de 2017, dice el dicho por ahí, martes 13, ni te cases ni te embarques. Quienes tengan necesidad de hacer una u otra cosa, vayan con nuestra bendición. Bien, tenemos unos mensajes muy atentos de nuestros amigos de Neuróticos Anónimos. Quienes creen que no necesitan eso, no es que no sean neuróticos, sino que son neuróticos y aparte presumidos. Ellos nos esperan en sus sedes, que se encuentran la de Fe y Tolerancia en la calle 18 de Marzo, número 13 en la colonia San Mateo, Miraflores, Chalco, Estado de México. Sus sesiones son de lunes a viernes de 7 a 8.30 pm. Nuevo Horizonte, que se encuentra en Avenida Emiliano Zapata, sin número, Pueblo Nuevo, Tlalmanalco, Estado de México. Sus sesiones lunes a sábado de 6 a 7.30 pm. Valor y Sabiduría, que se encuentra en la calle de la Rosa, número 109, en Tlalmanalco, Estado de México, con sesiones los lunes a viernes de 11 a.m. a 12.30 p.m. Valor y Serenidad, en calle Morelos, esquina Licenciado Verdad, en Ozumba, Estado de México, las sesiones de lunes a sábado de 6 a 7.30 p.m. Vida Serena, en la calle de la Campana, número 22, Tlalmanalco, Estado de México, con sesiones de lunes a viernes de 7 a 8.30 p.m. Volver a Empezar, calle Reforma número 15 en Chalco, Estado de México, con sesiones lunes a viernes de 7 a 8.30 p.m. y sábados de 6 a 7.30 p.m. Y el tercer distrito, que lo encontramos en la calle Cruz de Mayo número 2, en la esquina con la avenida Mirador, en Tlalmanalco, Estado de México, a un costado del mercado 2 de Marzo. Tenemos una invitación que nos hace el Centro Cultural Casa Talavera de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México para participar en su tercer coloquio de investigación en gestión cultural, denominado Glocalidad Cultural, Promesas, Desilusiones y Realidades Urbanas, de las 9 a las 18 horas. La información en gestioncultural.wordpress.com, gestioncultural.wordpress.com/17@gmail.com. En Facebook los encontramos como Coloquio Gestión Cultural, todo con mayúscula, diagonal Twitter, @gestionuacm17. El envío de resumen de ponencias terminó el 21 de mayo. El envío de la ponencia completa, por si usted está interesado, se termina el 21 de agosto. la inscripción gratuita para los ponentes el 4 al 22 de septiembre y la inscripción gratuita para los asistentes del 2 de octubre al 3 de noviembre. El Liceo Canadiense, que imparte educación preescolar y primaria, se encuentra en la avenida 20 de noviembre, número 46, en Amecameca, Estado de México, y su teléfono es el clavelada 01597 y el teléfono 97800038. Ahí nos invitan a que vaya usted a conocer su sistema educativo, que cuenta con un horario de lunes a viernes de 7:30 a 2:30. Tienen comedor y talleres de fútbol, básquetbol, manualidades, club de tareas, y los informes se dan en el colegio, que repito, se encuentra en la avenida 20 de noviembre, número 46, en Amecameca, Estado de México. Ellos están incorporados al CIEM y tienen su correo electrónico liceo-canadiense@hotmail.com. Ellos han tenido segundo lugar en evaluación Planea Sector 2014-2015, evaluación de conocimientos básicos y habilidades intelectuales a nivel regiones Ahualcóyotl, y el primer lugar en Congreso de los Niños 2010-2011 y el segundo lugar en la Olimpiada del Conocimiento a nivel sector 2013-2014. Bien, si deseas ayudar a La Voladora Radio, aquí están los datos a donde puedes hacer un donativo. Esto es en el Banco Azteca, a nombre de nuestra compañera Juana del Rocío Castillo Fonseca, y el número de cuenta, si quieren apuntar, 347-613-65-600-689. Repetimos, a la cuenta del Banco Azteca, a nombre de nuestra compañera Juana del Rocío Castillo Fonseca, con su número de cuenta 347-613-65-600-689. Nuestro teléfono en cabina es el 97-852-52. En Facebook y Twitter estamos como La Voladora Radio y nuestro correo electrónico es cabina@lavoladora.net. Nos invitan y los invitamos a la estación Amecameca. Ahí van a encontrar música en vivo de jueves a domingo y eventos sociales. Ellos se encuentran ubicados en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, aquí en Amecameca, Estado de México. Sus teléfonos son 597-97-80-586 y 506-65-337. Cuentan con servicio a domicilio. Está muy sabroso, no dejen de ir. Nos invitan a que vayamos a presenciar Helado de Pistacho de Héctor Presa y Día Sterman, dirigida por Alberto Domínguez, de Avido Producciones. Sábado 17 de junio a las 6 p.m. en el Teatro Don Jorge Silva, ubicado en Atenógenes, Santa María, número 7, casi esquina con Avenida Juárez, aquí en Amecameca. El boleto cuesta $50 y los van a encontrar en el Capricho Café, en el centro de Amecameca, La Voladora Radio, y en el restaurante mi casita en Xochimilco. No te la puedes perder. Tenemos también una invitación muy importante del Centro Naturista Xaya Michán, que te ofrece alternativas a tratamiento de cualquier padecimiento y desintoxicación. Tiene para tu salud tratamientos con herbolaria, homotoxicología y medicina biológica, que es regeneración celular, jugoterapia, terapias de acupuntura, biomagnetismo, biorregenerador celular, masajes reductivos y relajantes, reiki, Reflex, Drenatex y Temazcal. Ven y con nosotros te daremos una alternativa para tener una mejor calidad de vida. Ellos se encuentran en Chalco, en la avenida Iztaccíhuatl, sin número, Unidad Volcanes. Su teléfono es 55 91 06 8407, y atienden de lunes a viernes de 10 a 18 horas. En Tlalmanalco, se encuentran en Morelos número 42, a un costado de Electra, 55 11 35 17 61. Esto es lunes a viernes, previa cita, de las 11 a las 17 horas. Estos son los mensajes del día de hoy, 13 de junio de 2017. Bien, como comentábamos, después de este periodo electoral que acabamos de pasar, vamos a regresar, dicen los que son muy intelectuales, a retomar los temas que sobre la cuestión cooperativa habíamos estado analizando desde el principio. Todos los datos que damos aquí no son basados en criterios personales, ni mucho menos de alguna facción. Los datos que pasamos aquí son los datos oficiales, los datos que se tiene que manejar en cualquier emprendimiento, en cualquier empresa, para que podamos desarrollarlos. Y ahora toca el turno al componente que sin duda causa más sorpresas, desafortunadamente desagradables, a la hora de estar presupuestando perdón, no solo nuestro negocio, sino también nuestra vida personal. Y esto es el valor del terreno, es decir, el valor que en nuestro ámbito espacial, ¿verdad?, en donde desarrollamos nuestra vida, vamos a estar ocupando. Esto es basado principalmente en dos tipos de contratos: contratos de compra-venta o bien contratos de arrendamiento. Ambos tienen sus derivaciones, ambos tienen peculiaridades que no solo son peculiaridades propias de cada contrato, sino que muchas veces adquieren esas peculiaridades de región en región y también, obviamente, a nivel de las normatividades estatales. Bien, continuaremos con esto en unos minutos y nos vamos a un corte comercial. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso, un disco o lo que sea. Esta radio no tiene dueños. Ni recibe dinero de ningún gobierno. Ni pertenece a ningún partido político. Ni lo hará. Así que es tuya. Hay que ver cómo lo quema nuestra libertad de expresión. La palabra tiene forma, tú verás la dimensión. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 8 y 19 minutos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Before you accuse me, take a look at yourself. Before you accuse me, take a look at yourself. You say I've been spending my money on other women, but you've been running with somebody else. I called your mama about 3 or 4 nights ago. I called your mama about 3 or 4 nights ago. Well, your mother said, son, don't call my daughter no more. Before you kill me, take a look at yourself. Before you accuse me, take a look at yourself. Well, now you say I've been running around, but you got somebody else. Acabamos de escuchar a Bo Diddley con esta clásica, Antes de que me acuses, mírate a ti misma. Y creo que no hay mejor tema para iniciar esta plática sobre el valor del terreno que esa canción. Fíjense que el día de hoy el Banco de México va a dar a conocer toda la información referente a nuestras reservas de divisas, que son el ancla en la cual se basa el tipo de cambio. Normalmente, toda economía sana, toda economía de un país, así como las patas de una mesa, que no pueden ser menos de 3 si no se cae, deben de ser el tipo de cambio, las reservas y la balanza de pagos. Bien, nuestras reservas internacionales están basadas, a su vez, en las cantidades que se encuentran depositadas en la Reserva Federal de Estados Unidos, ahí en Fort Knox, y no sé por qué. Pero bueno, en algún entresijo debe haber eso, y se encuentran depositadas en oro. Pero principalmente nuestras reservas provienen del trabajo de la gente. Es decir, la cuenta especial del sistema Afores y Efore pasa a ser la reserva primordial, y con una derrama impresionante de dinero porque estamos hablando alrededor del 7% de toda la nómina nacional, lo cual pues es una cantidad bastante fuerte. Bien, esta reserva seguramente la vamos a encontrar superavitaria debido al trabajo de la gente. Esto no nace de una eficiencia en la creación de empleos, como lo habíamos visto en semanas anteriores, sino que nace de la necesidad de la gente y de que esa gente deja su salario y en un 7% multiplicado por todos los que están percibiendo salario o bien sueldo, pasa a depositarse después de pasar por las Afores y Efores, pasa a depositarse en la cuenta concentradora de la Federación y tenemos esa ese asunto. Bien, usted me va a decir, bueno, ¿y a mí en qué me afecta que las reservas internacionales y todo ese cuento y que si están muy buenas o muy malas? Pues sí le afecta. ¿Por qué? Porque ese dinero que pasa a reserva internacional corre la suerte de lo que está sucediendo con nuestra moneda. Y entonces nos encontramos con noticiones como los que se han dado en estos últimos meses, de que a pesar de que las utilidades de las Afores crecen en formas estratosféricas, y a pesar de que nuestras reservas parecen suficientes para soportar subastas de dólares diarias, para sostener el tipo de cambio, a pesar de eso, a usted le llegan con la noticia de que cada día su dinero es menor en su cuenta de Afore. Es decir, cada día tenemos menos dinero para comprar una casa, para financiarnos, y ahora la compra de terrenos para tener un negocio, el mejoramiento inmobiliario, en fin. Son muchas las opciones que nos dan los institutos de vivienda, que ahora ya prácticamente son una especie de financiera inmobiliaria con formas de crédito, digamos, a la medida de las necesidades. Pero lo que no está a la medida de las necesidades son las formas de pago. Es decir, mientras nosotros vamos a encontrar aumentos de salario verdaderamente raquíticos, rondando el 1%, en fin, cuestiones realmente de centavos, vamos a encontrar por el otro lado que los intereses a los que nos ofrecen las instituciones de vivienda, los préstamos, primero tienen intereses altos y después son ofrecidos por medio de instituciones bancarias, los cuales llevan también aquí la parte del león, de tal forma que encontramos que matrimonios jóvenes que han logrado obtener un crédito van a tener que estar trabajando durante muchos años para poder solventar el precio de ese inmueble. El precio de un inmueble que en el momento en que lo paguen, 20, 30 años promedio, se va a encontrar devaluado. Se va a encontrar devaluado por varios factores. Lo primero es que normalmente está en edificios, a donde pues se pueden obtener muchas informaciones a la hora de entrar al cálculo de la venta. Repito, muchas informaciones menos las referentes a la forma en la que fueron construidos, pero sobre todo un peritaje con respecto a la vida probable de ese departamento que están comprando estas personas. Normalmente vienen calculados no para que los pague una persona sola. ¿Por qué? porque estos créditos van pensados entre 1.5 a 4.5 salarios mínimos, lo cual obviamente impide que una persona sola pueda pagar esto y a la vez comer, o a la vez transportarse, o a la vez mandar a los niños a la escuela. Es decir, vamos a encontrar con que es necesaria la participación de más de una persona, ya sea la esposa, iba a decir ya sea el compadre, pero no quiero meter a nadie en líos. Y con el salario de estas dos personas vamos a encontrar el pago de las amortizaciones, tanto a capital como a crédito, que se van a ir dando. Normalmente el esquema financiero de estos pagos está basado en el tema de salarios, perdón, en el tema de saldos insolutos. Yo sí les recomiendo, cuando asuman un crédito de esto, que si bien este sistema de saldos insolutos no es maravilloso, lo van a ver ustedes a la hora del cálculo, es quizás un poco más equitativo que un interés global anual, en el cual vamos a encontrar unas tasas verdaderamente impresionantes y que nos van a llevar hacia pagos, sobre todo hacia el final, por el efecto inflacionario, en los cuales vamos a tener que pagar cantidades estratosféricas. El esquema que se maneja en este sistema de saldos insolutos es parecido a una ojiva, es decir, pensemos en una puerta de esas mezquitas, de esas casas orientales, en donde sube y después se forma una curva en la parte superior y después desciende. Así es como se comporta gráficamente el pago en saldos insolutos. Es decir, en las primeras partes vamos a estar pagando prácticamente interés, y las aportaciones a capital van a ser verdaderamente famélicas. Lógicamente, esto es un muy buen negocio para los inmobiliarios, porque los primeros truenes de las familias, ya sea siempre por situaciones muy desafortunadas, que son los divorcios, que son las separaciones, o bien la pérdida del empleo, hacen que en los primeros años se deje de pagar. Y como lo único que se pagó fue amortización de intereses, el saldo de capital es verdaderamente mínimo y prácticamente pueden lograr condiciones de reventa absolutamente favorables, es decir, en las cuales los negociadores inmobiliarios pues obtuvieron un dinero parecido a un alquiler, pero sin las cargas y sin las necesidades que el alquiler soporta. ¿Por qué? Porque en todos estos casos el mantenimiento va siempre a cargo del comprador. Entonces vamos a encontrar nosotros que una familia promedio va a tener que estar trabajando prácticamente para pagar la inversión en el inmueble que está comprando. Tenemos nosotros casos que los vemos todos los días, en los cuales se va el matrimonio a trabajar 4 o 5 de la mañana a la Ciudad de México normalmente, para llegar a trabajos precarios, como la cuestión de vigilancia, como la cuestión de preparación de alimentos, la cuestión de limpieza, etcétera, etcétera, etcétera. y esto les va a permitir solamente sobrevivir. ¿Por qué? Porque pues vamos a suponer en cuánto le sale a estas personas transportarse. Estamos hablando de un pago promedio, muy promedio, bajito, de 100 pesos diarios. Y de ahí que solo se pueda comer un tamal, unos chetos, y eso sí, una Coca-Colota, perdón por el comercial, y con eso se acabó la alimentación de estas personas. Lógicamente sus niveles de convivencia son mínimos y esto provoca toda una serie de malestares sociales. Continuamos en un momento, gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 8:35. Lo que piensas, lo que odias, lo que no quieres hacer, lo que te indigna, lo que te mueve. Queremos saber de ti. Luego me corren que hablo muy fuerte. No, güey, ni que no te estoy dando el avión. Para entrar en contacto con nosotros, puedes usar nuestro teléfono. 978-5252. Nuestro correo electrónico. cabina@lavoladora.net. Amecameca de Juárez. O nuestra página web, lavoladora.net. Si usas Twitter y Facebook, agréganos. Radio Comunitaria del Estado de México. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estamos comentando acerca del valor del suelo. Adquirir en las condiciones en las que hemos platicado es muy difícil. Lógicamente es más difícil si acudimos a una institución de crédito para solicitar un crédito hipotecario o en el caso de que estemos emprendiendo una negociación, un crédito de habilitación y avío, en el cual las garantías son verdaderamente impresionantes. Y merced a las reformas hechas a los códigos de procedimientos, ya sea en la parte del Código de Comercio o bien en los códigos de procedimientos civiles de las entidades, pues se faculta muchas veces a las instituciones de crédito a tomar prendas que pueden ejecutar muchas veces sin la intervención de la autoridad judicial. Bien, platicábamos de estas cuestiones y sobre todo de invitarles a que antes de iniciar esa aventura inmensa de adquirir un inmueble, chequen bien las condiciones. Muchas veces el pedir la asesoría de un abogado pues va pensada en función de que pues ese profesional muy probablemente esté pensando en su propio beneficio y no en el beneficio de aquellas personas a quienes va dedicado esto. Bien, en todo caso, hay que leer siempre bien lo que uno va a firmar y si hay duda, pues mejor no firmar. Es decir, no puede uno ser esclavo de una pluma, ni tampoco ser una pluma rápida para que todo lo que le pongan enfrente lo vaya usted a firmar, porque las consecuencias pueden ser verdaderamente impresionantes a la hora de tener que enfrentar una reclamación o algo peor, un juicio. En todo caso, nuestra recomendación siempre es acuda con el que sabe. Normalmente, si alguien se enferma, sus males se agravan. ¿Por qué? Pues porque le preguntó al primo, al amigo, a la comadre, etcétera, etcétera, quienes aconsejaron de buena fe, pero que no son profesionales. De la misma manera, si yo quiero construir una casa y se me va chueca, pues tengo que ir con alguien que sepa, en fin, en todo, ¿no? Y aquí sí es importante que todo contrato lo platiquen siempre con su abogado. Bien, vamos a comentar dentro de esta tesitura que estábamos platicando acerca de esta relación que se viene dando entre las reservas, todo el manejo financiero, llamémosle macroeconómico, que tiene nuestro gobierno basado en los planes de pensiones y de retiro, que vamos a encontrar en todas las instituciones dedicadas a eso. Repito, esa relación que hay entre el dinero que usted aporta al sistema Afores y Afore, que usted aporta a fuerzas, y nuestras reservas internacionales, que ya las platicaremos en la próxima emisión, que son manejadas por el Banco de México. Bien, vamos a encontrar nosotros que esa relación es mucho más profunda de la que se puede pensar. ¿Por qué? Porque a pesar de que ese dinero en reservas genera unas utilidades impresionantes y que se va al pago de la deuda externa, usted tiene que pagar su casa. Es decir, no porque esté aportando todos los días a la riqueza nacional le van a perdonar un centavito de su casa. Es decir, lo que vamos a encontrar nosotros como gran adelanto es que va a tener usted derecho a un crédito, pero el precio lo va a tener que pagar irremisiblemente. Esta relación la explicó magistralmente, de verdad, en un coloquio celebrado hace más o menos semana y media en el Senado de la República, el doctor Pagaza, él es maestro en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Voy a traer para la próxima un comentario sobre esto y, de ser posible, hablar con el propio doctor para que nos explique esa relación que tenemos muy íntima con lo que aportamos para reservas internacionales. De veras, va a decir usted, oiga, pues si yo tengo un trabajo modesto, etcétera, etcétera, ¿qué tengo que ver en las grandes finanzas? Pues no, usted está en las ligas mayores cooperando para esas finanzas y, sin embargo, esa cooperación no se refleja en su saldo de Afore, porque tiene usted que pagar. Tiene que pagar a fuerzas. Bien, eso ha provocado pues ya la proliferación de mensajes comerciales de que ponga usted 10 pesos diarios. Pues sí, 10 pesos diarios no es nada para el que los tiene, pero para una persona como a mí me ha tocado ver llegar a las 11, 12 de la noche aquí estos rumbos de Amecameca y encontrar un aguacero inclemente y la gente viendo cómo se va para su casa. Yo le juro que no traen 10 pesos en las bolsas. Pero bueno, se dice que tiene uno que cooperar para todo el sistema bancario nacional para que entonces uno sea feliz y pueda tener cosas. Señores, este es un programa dedicado a la cooperación y a la cooperación para los fines que a todos nosotros nos llevan adelante, es decir, sacar una familia, sacar una fuente de ingresos, sacar miles de cosas, miles de satisfactores que para todo mundo son buenos y no solamente para el sistema bancario que le va a cobrar a todos. Hay una situación muy curiosa. Un gran amigo mío dice, tú llegas al banco y todo es miel sobre hojuelas, pero apenas te sacan el dinero, ya sea que vayas a dejar un ahorrito o bien que el banco te dé un crédito, apenas sucede eso, te vuelve su peor enemigo. Y así sucede. Bien, esa relación que comentábamos exhibe el doctor Pagaza. Yo creo que la vamos a tener de hoy en ocho y vamos a entrar muy a fondo para que vea usted que no está tan ajeno al manejo de las finanzas internacionales porque se hacen con su dinero. Bien, continuamos en un momento más. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar, los horarios de nuestros programas y muchas cosas más. Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Página blanca. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Todos tenemos necesidad. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso, un disco o lo que sea. Esta radio no tiene dueños. Ni recibe dinero de ningún gobierno. Ni pertenece a ningún partido político. Ni lo hará. Así que es tuya. Hay que ver cómo lo quema nuestra libertad de expresión. Que la palabra tiene forma, tú verás la dimensión. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, platicábamos al inicio de esta emisión que no solamente la compraventa es la única modalidad válida, la cual, repito, es importante porque nos permite comprar las cosas, dicho esto en una forma por demás obvia. El arrendamiento también tiene sus ventajas. Y muchas veces minimizamos eso porque decimos, no, es que nunca estás comprando nada, etcétera, etcétera. Yo solo quiero dar dos referencias. La primera es que gran parte de los negocios que se están llevando a cabo en este momento son mediante el arrendamiento, ya sea de bienes muebles o ya sea de bienes inmuebles. Gran parte de las flotillas que usted ve circular en nuestras carreteras son comprados en forma de arrendamiento inmobiliario, o de arrendamiento mobiliario, ya sea arrendamiento puro o en la forma del denominado leasing, es decir, el arrendamiento financiero, el arrendamiento para comprar. Este arrendamiento financiero tiene inclusive un capítulo específico, bueno, no capítulo, porque sí hay que ser muy, muy propios para hablar de esto, pero sí un tratamiento muy, muy, muy específico en nuestro código fiscal. Y, lógicamente, en la ley del impuesto sobre la renta y en la ley del impuesto al valor agregado. Es decir, gran cantidad de cosas se maneja por la vía del arrendamiento y no es que la gente no sepa hacerlo. No me gusta dar connotaciones racistas en nada, ¿verdad? Pero aquí sí les he de comentar que los judíos mismos rara vez compran bienes, es decir, ellos rentan las casas y rentan los inmuebles en donde tienen sus negocios. ¿Por qué? Porque prefieren mover el dinero diariamente y no dejarlo anclado en una inversión cuya amortización es a muy largo plazo y resulta muy costosa, como es la de la compraventa. En todo caso, sí les recomiendo yo mucha precaución y mucho cuidado para ir adelante. Sobre este tema del arrendamiento, les voy a recomendar yo para mañana en la sede de los tribunales colegiados en materia administrativa. Esto es en Periférico Sur, en la Ciudad de México, entre la calle de las Flores y la Barranca del Muerto. Ahora sí que, hablando de poder judicial, no, que no me lo tomen a mal. Mi gran amigo, espero que esto no se oiga para efectos de un juicio, pero sí, desde antes de ser juez y era gran amigo mío, don José Luis Castillo Sandoval, va a presentar un libro que se llama El Arrendamiento. Su señoría, don José Luis Castillo Sandoval, es una persona profundamente estudiosa y conocedora de este tema. Estoy seguro que va a ser algo verdaderamente aprovechable ir a conocer el arrendamiento en los términos en los que solo un especialista como él puede darnos a conocer. No solamente en el aspecto de cuáles son los derechos y obligaciones que suceden en el arrendamiento, sino también cuáles son los problemas que se dan y cómo afectan muchas veces en los juicios que se promueven ante nuestros tribunales. Repito, don José Luis Castillo Sandoval, a las 4 de la tarde, el día de mañana, miércoles 14, en la sede de los tribunales colegiados. Es un edificio muy grande, todo el mundo lo conoce, entre las calles de Las Flores y Barranca del Muerto, sobre el Periférico Sur, que es Delegación Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Hay que recordar, antes de tomar la decisión de firmar un contrato, hay que pensar dos cosas. Lo primero, ¿lo necesito? Si uno duda, no lo necesita. No se liga a obligaciones que no necesita. Y lo segundo, ¿voy a obtener algún beneficio? De nuevo, si lo duda, entonces no se ligue a esas obligaciones que, como aquella famosa canción de La Noche de Ronda, no son buenas, dan tristeza y dan pena. Bien, hay que ver ahora las cosas con optimismo, hay que echarle muchas ganas. La situación de nuestro país no es nada bonancible, a pesar de lo que se diga, a pesar de que se nos presenten varias opciones, y este es el momento para pensar en cooperar, para pensar en que la solución a todos los problemas no se va a dar por el hecho de que usted cobró una feriecita el día de la elección a cambio de regalar su derecho fundamental ciudadano. No se va a mejorar por el hecho de negar las cosas y acabar igual de fregado todos los días, pensando en que soluciones ahí sí verdaderamente arcaicas que tomaron por necesidad nuestros pueblos indígenas pueden ser la solución para cualquier problema. Yo me niego a pensar que esas cosas que someten a la gente y que las tienen pues sin ninguna opción en la vida puedan tener algún apoyo. A cambio de eso, puede usted mantener su personalidad, puede usted mantener sus herencias culturales que son fundamentales, pero salir adelante en la vida. Y eso solo es posible mediante el concurso de todos. En todos lados nos dicen que la culpa la tenemos los ciudadanos por 20,000 cosas, pero no se dan cuenta de que jamás a la gente le dicen cómo pueden solucionar estas cosas. Si usted voltea y ve a sus vecinos, se da cuenta de que aquellos jitomates, aquellas cebollas, aquellas papas, aquellos chiles, etcétera, etcétera, en los cuales está usted sujeto a que le suban o bajen el precio, ya que cada día estamos comiendo cosas menos nutritivas, esos impactos de precio se vuelven menores si compran por caja y se juntan entre varios vecinos. Lo mismo la gente, los muchachos, que o bien se quedaron sin trabajo o bien nunca lo han tenido, pueden emprender alguna situación entre ellos mismos. Hay que recordar que nunca se ha salido adelante con lo que le dan a uno. Conozco gente que ha recibido herencias cuantiosísimas, pero esas herencias también se acaban. Y lo único que vale es lo que logramos a diario con un trabajo esforzado. Si bien, como dice el Génesis en la Biblia, ganarás el pan con el sudor de tu frente, pues no tenemos de otra. Entonces mejor vamos a tomarlos contentos. Si de todas maneras vamos a trabajar hoy, vayamos contentos. Bien, los espero de hoy en 8 y pásenla muy bien. Este programa llegó a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97805 86. Hablando y comentando.